Estamos en comunicación telefónica con quien es historiadora e investigadora, Gabriela Skodeler, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, Gabriela, para comenzar y para quienes quizás no lo vivieron, ¿qué decimos y qué podemos decir al pensar en el mendozazo? Mirá, yo empezaría rescatando algo que vos acabas de mencionar, que es muy importante, que tiene que ver con correrse de pensar al mendozazo como una protesta limitada al aumento por las tarifas, por el aumento de las tarifas y la movilización que eso detona el 4 de abril, ¿no? Que es lo que suele aparecer cuando uno abre un diario o la referencia más inmediata, digamos, a lo que fue el mendozazo. Efectivamente, eso detona un hecho de una magnitud muy trascendente en la provincia, en el año 72, pero lo interesante para poder entender y explicar ese hecho es poder remontarse un poco más atrás y pensar cuál era el proceso de activación y de movilización social que estaba ocurriendo en Mendoza, y también cómo ese hecho, que lo que tenemos más, si se quiere, presente en la retina, es los enfrentamientos callejeros que ocurren en el casco céntrico, ¿no es cierto?, en la Casa de Gobierno, por la calle San Martín, Las Heras, ese 4 de abril, sigue varios días, como vos dijiste, hasta el 7 por lo menos, con todo un proceso también muy interesante, donde esos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas armadas, se van a trasladar a los barrios populares de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, de todo el Gran Mendoza, podríamos decir, y donde ahí se va a dar un proceso organizativo, primero un proceso de lucha y de enfrentamiento, donde los mismos vecinos van a sacar cosas de sus casas y las van a quemar para frenar el avance de las fuerzas represivas, y en esa dinámica también se van a dar asambleas barriales y procesos de organización, que lo que muestran es que lo que empezó siendo, por lo menos en un sector de la población, lo que empezó siendo un reclamo unificado contra una política específica del gobierno, que fue un aumento del 300% en la tarifa eléctrica, se empieza a correr mucho más allá y a cuestionar la lógica, el régimen de la dictadura militar de aquel entonces y al sistema mismo, ¿no? Claro. Un poco, dale. Sí, sí, porque ¿qué había detrás, ¿no?, de ese 4 de abril, digo, ¿no? Esto de que todo lo que tiene que ver con la historia aparece también como procesos, ¿no? ¿Qué nos llevó a poder lograr este mendozazo? ¿Qué sucedía antes para poder realizar esta acción, ¿no?, y esta protesta? Mirá, primero estamos en un contexto nacional y regional de fuertes luchas, ¿no? Luchas sociales, luchas sindicales, estudiantiles, artistas, digamos, es el conjunto de la sociedad que de distintas maneras se está manifestando por otro orden social, ¿no es cierto? Cuestionando con mayor o menor conciencia de eso, pero seguro en sus prácticas cuestionando el que se vivía, ¿no? Mendoza no es ajena a este contexto nacional y regional. Para no irnos tan atrás, ya desde los años 70, hay un movimiento estudiantil muy fuerte en la provincia, que empieza a organizar sus luchas contra lo que se conocía como el limitacionismo, los exámenes que se habían impuesto de ingreso a la universidad. A nivel sindical también nos hacemos eco de todo un movimiento de trabajadores de base, ¿no?, donde un poco la lógica, la referencia quizás a nivel nacional es Agustín Tosco, por nombrar a uno, ¿no?, los procesos en Córdoba que tuvieron lugar que también van a dar lugar al Cordobazo, que tiene que ver con la asamblea como forma de organización, la constante apelación a la movilización y a la participación de las bases obreras, los curas tercermundistas también, sobre todo con la figura acá del Macuca Llorens en el barrio San Martín, son otros de los actores que podríamos mencionar para pensar en una provincia que no está al margen de estas dinámicas más amplias de movilización y de cuestionamiento social, y que se empiezan a dar también espacios de confluencia interesante entre estos distintos actores sociales, que de alguna manera va a explicar por qué se llega, con la fuerza que se llega, al proceso de abril de 1972. Gabriela, ¿y qué deja el mendozazo, ¿no? ¿Qué sucede después de que concluye en ese 7 de abril? Bueno, ¿qué deja? Depende desde qué punto de vista, depende de quién miremos, ¿no? Uh-huh. El mendozazo, el 7 se decide a nivel nacional dar marcha atrás con este aumento tarifario, y eso inmediatamente para algunos significa que la lucha había tenido una conquista y por lo tanto concluye allí, digo, dentro del mismo sector que se había movilizado, ¿no? Y otros claramente entienden que eso, así como es el punto de, o sea, como así como se eso expresaba la condensación de un proceso de activación previo, también lo potenciaba y lo radicalizaba. Entonces, muchos, hay, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto que para mí es muy significativo, el sector de los estatales, a un mes de producirse el mendozazo, forman un sindicato muy con todas estas características del sindicalismo de base de la época, que era el SOEP, el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos, y un poco ellos lo que dicen es cómo, si bien algunos bajan de la Casa de Gobierno para sumarse a la manifestación, la vieron pasar por la ventana, ¿no? Y si la vieron pasar por la ventana era porque no tenían una instancia organizativa que los contuviese. Entonces, a partir de allí, se van a empezar a autoorganizar y a formar un sindicato, un nuevo sindicato que se diferenciaba de las direcciones más burocráticas que existían en ese entonces dentro del sindicalismo estatal. A nivel del gobierno, claramente el mendozazo expresa un momento de ruptura, ¿no? De donde se van a ver cuestionado esta imagen de la Mendoza de pacífica, ¿no es cierto?, donde todo se resolvía a través del consenso de un pueblo laborioso y bien intencionado, y un poco es una lógica, un discurso que se empieza a instalar en ese momento para de alguna manera intentar frenar, digamos, cuando el propio gobierno se da cuenta que el monopolio del Estado le está siendo cuestionado y que poner en las calles a la policía, al ejército, no genera miedo, no frena la movilización, empiezan a poner en práctica otras herramientas que tienen que ver con, de alguna manera, disputar el sentido de este hecho, ¿no? Y ahí lo que se empieza a aparecer es esta idea por parte de el gobierno militar y también de los sectores civiles que lo acompañaban, de plantear al mendozazo como una acción donde había cierta justificación en la demanda, pero estos sujetos, estos mendocinos bien intencionados que se habían movilizado, habían sido utilizados por subversivos profesionales que ni siquiera eran producto de la propia dinámica provincial, sino que venían de otras provincias, ¿no?, a agitar el clima uh-huh. social acá. Y el gobierno va a jugar mucho con esto y va a ser una disputa que se va a instalar a partir de ese momento, que de alguna manera lo que nos muestra es cómo se pone en jaque para el régimen en ese momento con esta movilización ellos sienten que efectivamente se pone en jaque su dominación, ¿no? La forma en que a partir de ahí, lo que vos me preguntabas, la forma en la que a partir de ahí se va a ir recuperando el mendozazo por distintos sectores del campo popular, va a ir variando también a partir de los hechos, a partir del tiempo. Inmediatamente hay una necesidad de desde distintos sectores políticos, había sido tan significativo también que hay una necesidad de reapropiarse del hecho, ¿no? A los meses, en julio, agosto más o menos, empiezan a aparecer documentos de distintas organizaciones políticas, de alguna manera tratando de dar una significación y de posicionarse como un actor relevante en los hechos. Y después, a lo largo del tiempo, va a ir tomando distintas significaciones, porque si algo sabemos es que nos paramos respecto del pasado frente a necesidades que tienen más que ver con la actualidad que con el hecho en sí, ¿no? Entonces ahí se va recuperando el mendozazo siempre con un significado de lucha, ¿no? Y de las posibilidades de esa posibilidad de organización y de activación de determinados sectores de la sociedad mendocina, pero con distintos significados. Gabriela, ¿y crees que el mendozazo, pensando también, ¿no?, en esta huella y en todo lo que dejó, luego fue tomado como un día también de recordar esta lucha, fue recordado, ¿no?, en la historia, en las escuelas, o muchas veces ha sido ocultado o pasado un poco al olvido? Mira, yo no tengo mucho registro de que, si vos decís las escuelas, pensándolo como fecha oficial, como otras fechas puestas en el calendario de actos escolares, diría seguramente no. Uh-huh. De alguna manera hay una reproducción de dos cosas. Por un lado, sí, ocultamiento, ¿no? Hay una necesidad de ocultar este hecho que efectivamente implica esta ruptura del orden pensado desde los sectores dominantes. Y cuando se lo recuerda también desde esos mismos sectores, aparecen ciertas tergiversaciones, ¿no?, o omisiones. Por ahí se menciona el hecho cuando uno lee artículos escritos por historiadores, historiadoras, en la prensa, o los propios textos que se han escrito, sobre todo desde la Facultad de Filosofía y Letras, desde hace un tiempo a esta parte, aparecen omisiones, ¿no?, o tergiversaciones. ¿A qué me refiero? Esta idea de, se reproduce esta idea de que fue un hecho provocado por extremistas ajenos a la dinámica provincial. Esta idea de que queda limitado el hecho a el reclamo por las tarifas y a la movilización del 4 de abril. Y se le va quitando, ¿no es cierto?, toda la carga más que efectivamente tuvo de revulsivo al mendozazo, ¿no? De alguna manera se lo menciona como un hecho que quizás no se puede ocultar del todo en la historia provincial, pero se le recorta todo el contenido más clasista, más revulsivo en términos de cuestionamiento político que tuvo en su momento. Otra cosa interesante que aparece es cómo va apareciendo, o la disputa que se podría generar o mencionar que se genera en relación a la figura de las maestras, ¿no? Uh-huh. Muchos de estos artículos periodísticos que quizás se pueden leer, aparece la maestra, ¿no? Se menciona que también ha quedado como muy muchas veces cuando yo he entrevistado, por ejemplo, he realizado entrevistas en relación a esta temática, lo primero que aparece cuando el entrevistado o la entrevistada responde es la represión a las maestras, ¿no? Eso es retomado por muchos textos asimilando la figura de la maestra a una víctima, ¿no?, que sufre sin explicarse muy bien por qué, una represión desmesurada por parte de las fuerzas policiales. Y efectivamente ahí se entran a jugar muchas cuestiones que podríamos mencionar, y lo que está de fondo es la idea de poner a la maestra en esta figura de víctima, ¿no?, de una segunda madre, que no tendría que estar ocupando ese rol de, o sea, se la corre del rol de luchadora, ¿no?, de su lugar en la lucha, y se la vincula más a este rol maternal de la madre, cómo se iba a reprimir a las maestras, quitándose de toda explicación el proceso de lucha. El magisterio en ese momento estaba en paro por tiempo indeterminado, era uno de los gremios más grandes y más combativos de la época, y efectivamente después del Mendozazo se va a dar un proceso de unificación de los distintos gremios docentes, que va a dar surgimiento al SUTE y este reconocimiento en tanto trabajadores de la educación, ¿no? Entonces también ahí el Mendozazo de alguna manera explota, ¿no?, determinadas cuestiones que se venían discutiendo en este reconocimiento como parte de la clase obrera de la provincia, de la clase trabajadora de la provincia. Meses después, cuando hay disputas internas, se acusaban entre los y las maestras de que no podían dar cuenta de los guardapolvos o los sacos manchados de azul, ¿no es cierto?, acusando a quienes no habían estado presentes en esa lucha, con lo cual te das cuenta que había en ese momento una identificación con la participación del sector docente en el Mendozazo, que después se intentó ir convirtiendo en un simple actor pasivo que no se entiende por qué fue reprimido, y hoy el sindicalismo docente claramente recupera esa fecha, ¿no es cierto? Hoy es Puente Alba, pero también es el Mendozazo. Si vos vas a las marchas y a los plenarios, siempre hay distintos tipos de registro y aparece como referencia en la historia de luchas, más específicamente de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, ¿no? Totalmente. Gabriela, un placer hablar contigo. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, y te agradecemos mucho por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y que anden muy bien. La escuchábamos a Gabriela Scodeler. No.